Tan bienvenidos. Que tu año chiquitito sea. Su blanquita con. Y te acopré cura y buena, buena música. Buena música. Presentamos. Tu pro de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Echando Luna 9 Radio, la nueva generación de in. Hoy es luna, párate a disfrutar con Chica Chando, la online del momento. Sol, la ciudad se ve, con café en mano el día se siente. Voces le huyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento, entrevistas, noticias en movimiento, un ritmo alegre nos acompaña. Mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly, diagonal, luna 9 radio digital. La nueva generación de la radio. Viernes a las 10 AM. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly, diagonal, luna 9, radio digital. La nueva generación de la radio online. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, queridos oyentes de Luna 9 Radio Digital. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro segmento Mujeres que Inspiran. Un espacio creado para ustedes, mujeres valientes, profesionales, madres, líderes en su entorno y, ante todo, protagonistas de su propia historia. En producción, María Luisa Alcalá. En conducción, les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada profundamente inspiradora, Andrea Aranda, escritora y gestora cultural originaria de Málaga, España, con una extensa trayectoria en certámenes y publicitarias. Andrea nos acompaña esta mañana para abordar un tema que nos toca el alma, sanar desde lo profundo del ser. ¿Qué significa realmente sanar? ¿Cómo podemos reconciliarnos con nuestras heridas para florecer desde la raíz? Pues las respuestas a estas y otras preguntas serán parte de este viaje transformador. Los invito a quedarse con nosotros durante los próximos 100 minutos, porque hoy, más que nunca, la palabra y el arte se convierten en medicina. Acomódense con su taza de café o té o cacao y respire hondo y prepárese a compartir con nuestra invitada de lujo. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida daremos inicio a este extraordinario conversatorio. No se muevan de ahí, recuerden que estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Online. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.

fem.international, así, fem.international, y en la sección de canales, ahí también van a poder encontrar y disfrutar de nuestras encuestas y todo lo que está sucediendo alrededor de Luna 9 Radio y de la revista Fem International Magazine. Y regresando al tema anterior, la pregunta que le estamos haciendo hoy día a nuestra querida audiencia es: ¿qué herramientas te ha ayudado más a sanar? Opción A, la escritura. Opción B, el arte o la música. O la opción C, la espiritualidad. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber, porque al final de nuestro conversatorio vamos a pedirle a nuestra invitada del día de hoy que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Antes de pasar a la tanda musical, pues tenemos para ustedes una agenda muy enriquecedora esta semana para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Así que adelante. Acompáñanos en miércoles de salud junto con la licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de la clínica CIEN. Comparte con nosotros el tema, lesión cerebral adquirida y sus secuelas de lenguaje. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a nuestros invitados, Luz Marisol Paredes Apolitano y su hijo, Kenny Alejandro Cruz Paredes, bajo la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Comparten el tema, los dones y la paz se tejen en familia. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos para este conversatorio con nuestra invitada Andrea Aranda Vigo. Ya regresamos. Nos escuchas a través de Lectros, la mejor emisora del momento. Recording in progress. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese hubo que ser Dios, que violó y sin dudarlo dos en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. En este lugar, mujeres, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios a través de nuestros grupos, tanto en WhatsApp, Telegram, Facebook, las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Hoy nos acompaña Andrea Aranda Vigo, oriunda de Vélez, Málaga, y es una escritora y gestora cultural con amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias. Ha participado en diversas antologías de Kiado Book y los concursos, Luz de Luna, Versos desde el Corazón, Otoño e Invierno y Madre Mía, de diversidad. Su trabajo ha sido en varias de ellas como finalista. También ha promovido encuentros literarios y charlas de coloquio en la Biblioteca Múrico. En el ámbito creativo es conductora de Lirifonía, un proyecto que fusiona la poesía y la música en directo. Como escritora, ha publicado Ding Yun Ziyu, Libera Ediciones del 2023, un manual sobre las heridas de la infancia y el poemario Mi alma y tú, Minotauro, publicado por Editorial Loto Azul. Su labor en la literatura y la gestión cultural la convierten en una figura activa dentro de lo cultural. Vamos a dar la más cordial bienvenida. Amigo, bienvenida, Mujeres que Inspiran. Es un verdadero gusto que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo se encuentra esta mañana en New Jersey y tarde para ustedes allá en España? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues muchísimas gracias por este encuentro de nuevo. Fue un placer la primera vez. Esta segunda está siendo también. Promete que lo vamos a pasar muy bien. Muchísimas gracias. Un honor, una apretada agenda para estar aquí con nosotros. Agradecemos infinitamente a toda nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía y estoy viendo en Estados Unidos, en México. Ahora lo pronto, luego vamos a revisar en las otras plataformas. Muchísimas gracias. Pues para empezar, Andrea, este conversatorio, quisiera empezar preguntando, ¿qué significa para usted sanar desde lo profundo del ser? Vaya, empezamos fuerte. Pues sanar desde lo más profundo. Primeramente, yo creo que es una búsqueda y que nunca termina. Al final, entra dentro de esos trabajos personales que vamos haciendo. Primero tendríamos que definir qué es lo que es el ser, qué es lo que busca. Y luego, una vez que ya reconocemos qué es lo que necesitamos trabajar, pues pasar por un proceso de transformación, porque no es. Yo no creo que sanar sea olvidar, muy acertada la frase con la que iniciamos, ¿no? Que diste. Yo escuché otra que decía sanar es ir al pasado y volver ileso. Entonces, yo creo que un poco va por ahí, ¿no? El primero, saber reconocer esos movimientos internos que tenemos. Darles voz, darles forma, como decía Zambrano, ir a la nada misma y sacar de la nada, darle voz y darle cara y nombre, y luego trabajar sobre eso. Habrá momentos en los que sean más acertados o menos. Las herramientas son múltiples, pero cada persona es un mundo. Y no todas las maneras de sanar son iguales, ni tienen los mismos tiempos, ni necesitan las mismas herramientas. Así que es una cosa muy, muy personal. Excelente, la verdad que qué fuerza que tiene, ¿no?, esa frase de sanar desde dentro. La verdad que es un acto de valentía que muchas veces pues evitamos por miedo, la verdad que sí. ¿Cuál cree usted de que son las heridas más comunes, digamos, en las mujeres de hoy en día? Uf. A ver, es que dependiendo también de en qué territorio queramos trabajar. Si lo quieres trabajar a nivel generacional, esa herencia femenina que todas traemos, muchos sectores, tanto social como político como económico, la mujer, el problema yo creo que todavía, y por suerte ya no tanto, pero Y yo no soy madre. Y creo que voy a ir por ahí. La mujer es creadora. La mujer es creadora por naturaleza y su energía y su fuerza viene de la creación. Por desgracia, hay pocos puestos de trabajo, no creativos de arte, sino de trabajo estándar, ¿no? En el que te contrata, te dan un sueldo y tienes tus 8 horas de trabajo, como puede ser en un supermercado o una envasadora de frutos. La mujer ahí tiene mucho pendiente con la sociedad, tiene mucho que crear y que aportar. El problema está en que siempre, siempre, siempre tiene que responder antes ante la familia, ante, bueno, igual que el hombre, ¿no? En realidad. Pero yo creo que esa es la herida que tiene la mujer, el no poder crear, no poder expandirse con esa fuerza y con esa energía que le pertenece. Muchas gracias, pues a veces ni siquiera se nombra, pero lo llevan dentro y sin reconocerlo puede también hacer mucho daño, la verdad que sí. Gracias por visibilizarlo, Elio. En su experiencia literaria, ¿la escritura le ha servido, digamos, como una herramienta de sanación personal? Sí, por supuesto. Es una de las herramientas que más creo que se pueden utilizar a la hora de emprender un trabajo personal. La escritura lo primero que ofrece al que escribe es orden en la mente, porque antes de escribir tenemos que ordenar lo que queremos, tenemos que ordenar lo que queremos escribir, si no sería una escritura, no tiene coherencia. Es más, el acto de escribir tiene varias etapas. Primero escribo lo que me viene. Luego hago un poco la poda, le doy un orden, pero todo ese proceso por el que pasa la escritura también pasa a nuestra mente. Entonces es una manera como de reconducir nuestros pensamientos. No son pensamientos aleatorios, que sí se escriben, como yo digo, desde las entrañas, desde las vísceras, pero luego pasa por un filtro y por una estructura que hay que dar. Entonces eso nos obliga a detenernos. Como yo digo, delante de lo que hemos escrito, en este caso puede ser algo negativo, algo positivo, algo que nos provoca bienestar o cosas que nos provocan malestar, pero no nos queda de otra que enfrentarnos. Hace un poco como de espejo a nosotros mismos. Y en ese espejo, pues nosotros vamos dándole un orden, dándole una coherencia, porque el que escribe en el fondo lo que va buscando es que otro lo lea, que el otro lo escuche. O podemos escribir para nosotros mismos. Pero literario a lo que se publica o lo que se comparte, porque en redes sociales vemos que hay muchísima gente con mucho talento que escribe y comparte en esa búsqueda de con el otro, yo creo que la escritura también tiene la connotación de la conexión. Y es otra cosa muy importante que no debemos de olvidar, que la conexión con el otro y la sociedad en general, no como ente abstracto, impositivo y restrictivo, como lo tenemos a lo mejor, ¿no? Pensado por todos esos filósofos que hablan de la sociedad como una jaula, sino lo que es la comunidad. Más que sociedad, ¿verdad? Diría comunidad. Y cuando uno escribe, lo que busca es conectarse, al fin y al cabo, con uno mismo. Muchas gracias. El papel puede sostener todo lo que el alma no sabe cómo decir, dirían algunos, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué papel juega la cultura y el arte en los procesos de sanación emocional? Yo creo que es un espacio de libertad, pero la libertad conlleva una responsabilidad. Yo soy libre, pero en mi libertad tengo que ejercer una responsabilidad conmigo mismo, y es que ahí puede aparecer cualquier cosa. Cuando un artista pinta un cuadro que visto desde fuera puede parecer un poco, pues no sé, incluso inquietante, ¿no? De decir, guau, es tan oscuro, ¿no? Estos cuadros que son muy oscuros. Muy delirante, no quiere decir que esta persona tenga un trastorno, sino simplemente que está conectando con una parte de sí misma que o está intentando gestionar o está intentando transmutar o lo ha aceptado, ha integrado ese oscuro de sí mismo, porque no creo que la sanación se tenga que ver solo como luz, sino como como un aceptar esa parte oscura, porque al final a mí me gusta decirle a mis lectores y a mí, bueno, a la gente cuando tenemos una charla o algo así, a mí me gusta decir que en realidad la oscuridad no es más que el descanso de la luz, ¿no? No podemos estar brillando continuamente, no podemos creernos que somos luciérnagas, ¿no? Sino que hay veces que también tenemos nuestras partes oscuras y tenemos que aceptar eso también. Esa partecita como que le cuesta a muchas personas, ¿verdad? Aceptarlo, que todos tenemos esa Sí, dualidad. ¿y por qué no es lo estándar? ¿Por qué no es lo que está hoy aceptado? Porque encima, si tú te quejas, la gente piensa que es queja, ya eres muy tóxico, ya no eres buen, que eso es un riesgo que estamos sufriendo en la sociedad, por eso es tan importante cultivar. Y esa libertad que crea el arte precisamente es el no juicio. Fíjate que esa misma persona que escribe un cuadro oscuro, delirante, si te contara la experiencia vital de tú a tú, y quizá a lo mejor no le darías ni un minuto, en cambio te lo plasma en el arte y te deleita. Entonces es un poco la hipocresía que estamos creando. Una es un arte, y no deberíamos desde el arte, yo creo que eso, es de no juicio y otro. Los silenciosos mujeres. El mandato, ¿fieres? Los mandatos, entre comillas. Podríamos decir los estándares o lo que es la Estándares. norma, ¿no? Vale. Si quieres, seguimos hilando con lo que te decía antes. Yo creo un poco que hay como una especie de normativa casi más que cultural, de estilo o de moda, ¿no? Que aquí se dice mucho está de moda, estas psicologías positivas, extremistas, ¿no? Que igual no deja de ver al otro tal y como es completamente, ¿no? A nivel social tenemos que romper un poco la lanza de que si una persona nos viene y nos dice que está mal, lo escuchemos con calma, con paciencia y sobre todo escuchar y no hablar. Nos encanta hablar y dar consejos. Somos la sociedad de la consejitis. Tenemos que escuchar al otro de manera genuina, que se sienta realmente escuchado. ¿Por qué crees que están proliferando tantos psicólogos? Cuidado, que estoy a favor. Pero el problema es que no encontramos un sitio donde nos escuchen. Nos escuchen. Y yo creo que eso es lo primero que tendríamos que romper. Y es una de las cosas que yo creo que también nos está haciendo mucho daño, ¿no? El creer que porque estemos todo el día conectados en redes sociales o leamos muchos libros, ya somos súper sanos, súper positivos, súper perfectos. Y el que venga quejándose lo más mínimo, pues lo tenemos que desechar o lo tenemos que sacar de la comunidad. Y no es así. Todos vamos a pasar por momentos negativos, todos vamos a perdernos en algún momento en nosotros mismos, a todos nos va a ocurrir alguna desgracia. Ya sea cercana por familiares o a nosotros mismos, la enfermedad a todos nos va a tocar de alguna manera y la muerte, por supuesto, está ahí para todos, ¿no? Yo creo que ahí es donde más homogeneidad hay. Y tratar todos esos temas desde un punto de vista humilde y abiertos a la posibilidad nos hace precisamente que queramos romper con esa estandarización del bienestar. En el que si yo compro el último iPhone, voy a estar más conectado. Paradójicamente, todo lo contrario, en el que si yo me perfumo, me voy a sentir más feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que un poco ser más crítico, sobre todo entre nosotros mismos, ayudarnos a la crítica constructiva, más que a la energía positiva y autoimpuesta, impuesta por la sociedad. El buscar esa crítica constructiva para que entre todos podamos buscar soluciones, porque de verdad a veces tenemos padecimientos por mera soledad. No queremos estar con el otro porque sentimos más peso sobre nuestro malestar. Entonces tenemos que aprender como sociedad a hacer espacios, zonas refugio o zonas seguras para que realmente podamos conversar como seres humanos que somos. Muchísimas gracias por esas palabras. De verdad que

Te esperamos. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a nuestros invitados, Luz Marisol Paredes Apolitano y su hijo, Kenny Alejandro Cruz, bajo la conducción de Hinojo. Tema, los dones y la familia. La jueves en New York, mañana y Colombia, la mañana hora de medio de la tarde por Luna Digital. Te esperamos. Un espacio contratado. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros. Hora del momento. El último, sé que el último romano, soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver por la expresión de tu rostro, el temblor que hay en tu mano, jamás. El último romántico de un mundo, se emociona, dos palomas de esa plaza, dándoles la gente de hacer daño al andar capriz. Porque si es la todo es desde de boca, porque de boca, que si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya nos vamos cambiando, no cambia el amor. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. De la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente. Son la mañana con 44 minutos y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 65 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 62. Es decir, estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 17. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada de lujo, Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural, con una amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias, originaria de Málaga, España, quien el día de hoy comparte con nosotros el tema Sanar desde lo profundo del ser. Continuamos con nuestra programación. Quisiera preguntarle, Andrea, ¿qué señales nos indican que necesitamos iniciar un proceso de sanación interior? Bueno, yo creo que no hay que buscar cosas muy, muy grandes, la misma incomodidad. Sentimos como una incomodidad interior, ¿no? Como si el cuerpo le quedara pequeño al alma, ¿no? Como cuando te pones un zapato muy apretado y sientes como una inquietud, un desánimo, Una incomodidad, yo creo que la palabra es incomodidad. Ante todo, en general, ante la vida, es como un no hallarse, no, que no reconocerse, cuidado. Pero yo creo que uno de los síntomas más claros y evidentes empieza por ahí. Ya cuando lo llevamos al extremo, es cuando empiezan, por desgracia, las enfermedades. Pero surge ahí, por la incomodidad. Muchas, a veces también el cuerpo, el alma calla, dirían antiguamente. ¿Cómo distinguir entre un, digamos, duelo natural y una herida emocional no sanada? Una herida no sanada y un, perdón. Un duelo natural ¿Sí? y una herida ¿Sí? emocional no sanada. Duelo natural te refieres, por ejemplo, cuando ya hemos transitado. Pérdida de un familiar. Esposa, esposo, familiares cercanos o inmediatos Sí. y una herida emocional no sanada. ¿Cuál diría? O sea, no se visibilizan o no se hacen visibles tan fácilmente, sino como que hay que hurgar un poco más, porque como te digo, esa incomodidad marca un poco el que hay algo que no está bien, como cuando hemos comido algo que no nos cae bien. Transitamos muchas situaciones a lo largo del tiempo y no todas las gestionamos bien, porque al final estamos todo el día, realmente todos los días. Gestionamos, tenemos que tomar muchas decisiones, gestionar muchas cosas que vivimos. Y un duelo, en el duelo igual sí podemos encontrar algunas pautas, pero es muy complejo. Realmente hablar de un duelo porque volvemos a lo mismo, cada persona lo transita de una manera diferente, dependiendo también de la conexión, dependiendo de la capacidad. Sobre todo la capacidad de mirarlo tal cual es. El saber que hay un antes y un después. Y hay que hacerlo con mucha calma, siendo conscientes de que no son todos los días iguales, que habrá momentos en los que vayas avanzando, otras veces que no, parezca que vas avanzando, otras veces que pienses que incluso vas hacia abajo. Y en realidad estás transitando un espacio un poco más complejo, un poco más incómodo, pero igualmente sigues avanzando. Yo creo que siempre el ser humano avanza, porque cada día que vive, cada momento que respira, es un avance. No existe el ir hacia atrás nunca. Se puede ir más lento, pero nunca hacia atrás. Todo siempre es en progresión. Y eso yo creo que eso nos debe de dar una cierta tranquilidad de decir, es que puedo empeorar, no, no, todo es en progresión, lo has cambiado, seguramente es por otra cosa, pero una vez que uno tiene ya reconocida una herida, y igual no la termina nunca de cerrar, pero la tiene ahí, la reconoce, la puede transitar, la puede, lo que dije antes, ¿no? Puedo ir al pasado y volver ileso, no quiere decir que el pasado desaparezca, no, no va a desaparecer, está ahí. Y seguramente en el momento que te sientas un poco más débil, vas a atacar con más fuerza. Sobre todo en las heridas internas, ¿no? Más profundas, más como más de raíz. Pero un duelo, yo creo que nunca se termina de cerrar un duelo. Duelo siempre duele menos, pero está ahí. Y el problema es que pueden pasar 20 años y tú lo sigues sintiendo exactamente igual, y eso la gente tampoco lo entiende. A veces somos un poco desconsiderados con esas madres que pierden un hijo, y porque pasaron 10 años ya pensamos que esa mujer ya lo afronta con total estoicismo, y no, yo creo que tenemos que ser mucho más amables a la hora de tocar según qué partes, ¿no? Porque al final estamos tocando partes de un ser humano y no sabemos cómo podemos estar ese día, si estamos más sensibles. Entonces, yo creo que qué manera, pues es que no se podría. Yo creo que estamos entrelazados una cosa con la otra, ¿eh? Es que nos enseñan a seguir adelante, pero pues a veces no nos enseñan a detenernos a sentir. Y hay otros programas que hemos estado, lo que es Koumari, por ejemplo, con la terapia nos Sí. enseñan, pero en la mayoría del común, en Hispanoamérica, en nuestros hogares, en las escuelas, no nos enseñan a todos estos temas, que deberían enseñarse para poder No, pero tener una mejor calidad de vida. Por supuesto, pero al final es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que no nos enseñan a transitar la incomodidad. Si es que la incomodidad está ahí, y la incomodidad no es que me duele un pie, no, incomodidad es que hay cosas y situaciones de la vida que son incómodas, que no sa que a lo mejor no sabemos cómo sentirlas, no sabemos cómo hablarlas, no sabemos cómo pasarlas, pero están ahí y queremos deshacernos de ellas. ¿Y qué es lo que y qué es lo que inventa el capitalismo? ¿Vale? Así a grandes rasgos, fórmulas. Eso es Y cierto. no, Que y no no ayudan en hay. nada, no solamente te dicen, me ayuden el segundo a disiparlo, pero no Claro, sé qué, a salirme de ello. la fórmula solo existe para que sea comprada. Es que no hay una forma genérica para todo. Hay terapias que funcionan súper bien, que van súper bien, pero a la hora de gestionar una emoción, somos muy primitivos. Y tenemos que aceptar el sentirlo todo. Y esa incomodidad, en vez de intentar de alejarla de mí a través de fórmulas infinitas, aceptarla. Dejarla que esté ahí, que esté con nosotros, que sea parte de la vida. Y no frustrarme y no querer deshacerme de ella. Si yo estoy mal. Y me permito estar mal. Porque si no, lo que estoy haciendo realmente es una lobotomía. Me estoy castrando a nivel emocional al no permitirme sentir eso, porque me han dicho que está mal sentir eso. Es un disparate. La incomodidad está para algo, para que cambies, para que te muevas, para que evoluciones, pero la tienes que permitir. Ahí. Usted ha trabajado en certámenes literarios. Cuéntenos, ¿cómo ha visto usted que las mujeres hablar? Bueno. Certámenes literarios. Tú sabes que la literatura no hace tanto, cuando se leía escrito anónimo, era una mujer, ¿no? Imagínate la deuda que le tiene la literatura a la mujer. Pues realmente yo creo que la mujer, lo que te digo, como tenemos esa energía creadora, el crear mundos, ¿no? Incluso alternativos a la realidad, que tomamos de base en la realidad. Y las transmutamos, los cuentos infantiles o los cuentos que se hacen muchas veces. Yo, cuando empecé a escribir cuentos, era una manera de hablarme a mí misma de una manera más amable. De hecho, el otro día lo estuvimos hablando también. La literatura lo que tiene es eso. Depende de cómo tú la orientes. A lo más terrorífico, como si la quieres orientar a lo más romántico. Bueno. Puede darle la connotación que quieras, pero yo creo que al final la literatura lo que busca es suavizar el impacto de la realidad. Es como ese recuento que yo hago de todos los elementos que tengo, ese ordenar mi mente, pero me quiero dar una explicación a mí mismo que me calme. Y sí que tiene mucho de sanador por eso, ¿no? Porque es como una manera de mirarnos a nosotros mismos desde un filtro diferente. Que no solo es lo que esa voz que escuchamos, ¿no? Que como que nos interpreta a nosotros mismos, nos está como juzgando continuamente. El papel parece que hace como una especie de filtro en el que, al ser una acción creadora, añado elementos que me gustarían que estuvieran ahí y dulcifica un poco la experiencia de la sanación. Pero es cierto que la sanación, yo creo que parte desde la raíz de que yo tengo que integrar mi incomodidad. Y escribiendo de manera honesta, nos damos cuenta de que transmutamos muchísimas cosas, muchísimas cosas. El uso del cuento es maravilloso para eso. A mí me gusta mucho porque es como explicarnos, es como contarle a ese niño interior que tenemos, ¿no? Hay cuentos para adultos también, pero siempre buscamos ese matiz de libertad. De limpieza de alma, de mirada ingenua, ¿no? Esa ingenuidad tan, tan hermosa que tienen los niños. Y yo creo que vamos buscando un poco esa parte que está menos corrupta de nosotros mismos para contarnos a nosotros mismos lo que nos está pasando. Y eso es la literatura, o sea, lo que es la escritura lo hace fantásticamente bien. Muchísimas gracias. Cada historia escrita, pues, es una confesión valiente, nos diría antiguamente. Gracias por compartir. Andrea, ¿qué le diría usted a una mujer que se siente rota? Pero, ¿dónde empezar? Pues qué fantástico que no sepa por dónde tiene que empezar. Es fantástico. Es que el problema es que queremos tener siempre el control de todo. Y queremos ser súper eficientes en todo. Nos han enseñado que tenemos que ser eficientes en el trabajo porque si no nos despiden. Tenemos que ser súper buenas parejas porque si no, no nos quieren. Tenemos que ser padres, madres perfectos. ¿Y sabes qué pasa cuando no sabes qué hacer con tu vida? Que te enfrentas a la realidad. Y es que la realidad es que la vida es eso. Es una cosa imprevista. No hay nada controlado, no hay nada estandarizado. Volvemos a lo mismo. Nos venden fórmulas y más fórmulas y más fórmulas y en las que tenemos que encajar y en las que tenemos que forzarnos. Y cuando tú no sabes a dónde vas, tienes una infinidad de oportunidades. En cambio, cuando sabes a dónde vas, solo tienes una. ¿Y si es la que no es la correcta? Bueno, pero como yo sé a dónde voy, pues voy. Oye, perdona, permítete el dudar. Permítete el disfrutar de la duda en vez de que sea algo incómodo. Y si estás rota, pues genial, te reconstruye. ¿Y sabes qué? Puedes coger las piezas que quieras, porque a partir de ahora no necesitas de ser la misma persona. Puedes ser lo que siempre quisiste ser y no tuviste la valentía. Es más, cuanto más te rompes, con más exquisitez eliges las piezas que quieres tener y descartas mejor las que no quieres tener. Y eso requiere de mucha honestidad, de mucha escucha y de decir, la vida es una. La voy a vivir con calma, pero apostando fuerte por mí. Y voy a elegir las piezas que quiero de verdad que sean las que están ahí. Y no voy a dejarme de llevar por lo que me digan y tal. Que no sé a dónde voy, me lo permito. Ya vendrá la vida y me dará consejos. Voy a creer un poco más en la vida. Voy a creer más, un poco más en ese orden que hay, que yo creo personalmente que existe, hay un orden. Y que tenemos que dejarnos también escuchar y sentir por esa naturaleza o esa energía que hay ahí, que todos sentimos, que todos sabemos que está ahí, esa intuición, ese pálpito, esa energía, ese universo, como queramos llamarlo, que yo creo que todos hemos sentido en momentos muy decisivos y no le hemos hecho caso. Y muchas veces acabamos rotos precisamente porque sabíamos que no era el camino y lo hicimos, porque en vez de escuchar ese pálpito, escuchamos esas fórmulas. Y cuando te rompe y te deshace de esas fórmulas, puedes empezar otra vez a escuchar ese pálpito. Y ese pálpito te va a llevar a ser un nuevo yo, una persona mucho más comprometida con tu vida y con la de los demás, porque desde el dolor te darás cuenta de que hay que ser más amoroso, no vas a querer hacer daño a nadie, vas a querer ser ayuda. Y eso, precisamente el ayudar al otro, es lo que te va a recomponer a ti. No pensemos que eso de la sanación y demás, todo transita para uno mismo solo. Si tú estás muy mal, búscate algo que hacer para otra persona. Ayuda a gente mayor, vete a un hospital, ve a un supermercado y ayuda a la gente con la compra. Sal de ti y empieza a ver el mundo como lo que es, un mundo incierto, un mundo incómodo, un mundo con muchas asperezas, con muchas personas que sienten lo mismo que tú, que necesitan exactamente lo mismo que tú. Empieza siendo tú esa persona que necesitas que esté a tu lado. Qué importante escuchar estas palabras, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo, como diría, ponerse al servicio, servicio de los demás. Eso también lo va a edificar a uno. La verdad que sí. Mucho. Muy importante que lo tengan en cuenta siempre. Andrea, ¿cuáles son, o cuáles diría usted que son las etapas que debemos atravesar para sanar auténticamente? Uf, bueno, en mi libro escribo un poco, en uno de mis libros, en el último, que hemos comentado, que ya lo hablaremos, Oh, sí, que viene muy pronto. hay varias etapas por las que pasa. Es cierto que yo creo que la del reconocimiento es crucial. El dejarte sentir vergüenza es una de las cosas que Por no sentir vergüenza, hacemos realmente auténticas barbaridades con nuestras vidas, ¿eh? Me da vergüenza sentir esto, me da vergüenza que querría hacer esto y no lo hago. Aceptar esas partes de nosotros que están ahí, ¿no? Yo creo que el reconocimiento es una de las etapas importantes. Luego el merecimiento también, ¿no? El me merezco también el transitar por todo esto y buscar la mejor manera para experimentarlo. Que luego no nos gusta, bueno, ya está, no pasa nada. Pero es que la experiencia nunca es pérdida de tiempo, todo lo contrario. Cuanto más experimento, más sé hacia dónde voy. Y bueno, yo creo que en realidad hay varios apartados y que cada uno los vive de una manera diferente. Igual le podemos poner nombre, le podemos poner una estructura, pero hay varios pasos que seguir. Y te puedo asegurar que yo, que lo he estudiado, que he escrito varios libros, que tal, cuando me ha pasado, yo te puedo asegurar que yo ni me acuerdo de los nombres, ni me acuerdo de en qué fase estoy, ni qué es lo que viene después. Yo lo estoy transitando y no sé cómo va a acabar. No sé cómo va a acabar. Al final lo único que puedes hacer es rendirte a lo que ocurre, la aceptación. El final, ese lo tengo claro. En esa concatenación de acontecimiento, la aceptación yo creo que es básica. Acepto lo que hay. No lo juzgo, no lo interpreto, no lo quiero cambiar, no lo quiero sostener, no lo quiero mantener, no quiero que se vaya. Es lo que es. Y desde ahí yo puedo trabajar. Y yo creo que esa fuerza de ver la situación tal cual es la que nos hace avanzar o cambiar. Que son procesos cíclicos. Y si nos damos cuenta en la vida, vamos a repetir muchas de esas cosas que o nos rompieron o nos hicieron daño. Con otras caras, con otras voces, pero sí es cierto que lo repetimos. Solemos caer casi siempre en la misma piedra y cuidado. Que sin apuro, ¿eh? Que si pasa, pues pasó y ya está. Pero yo creo que al final es un tránsito que no tiene forma, sino que tiene, no tiene una forma concreta y definida, sino que tiene un fondo específico y es que el alma cada vez se sienta más cómoda en nosotros. Es como, ya te digo, ¿no? Ese cuerpo que es amable, que es hogar y que habita, que es habitado por nuestra alma y que no se siente incómodo. Cuando sentimos ya esa aceptación de la incomodidad, surge algo maravilloso y es que aprendo a convivir con la realidad. La sanación pues no es lineal, ¿no? Pero cada paso cuenta y es muy importante. Gracias por estos consejos, estas palabras que usted nos está brindando aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9. Vamos a hacer una breve pausa para vamos a regresar en breve, donde Andrea nos va, contará cómo la mujer contemporánea puede integrar su vida profesional, familiar y espiritual en un proceso de sanación profundo. Pero antes, no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, el canal de Instagram, donde el día de hoy les estamos preguntando qué herramientas te ha ayudado más a sanar, ya sea A, la escritura, B, el arte o la música, o C, espiritualidad. No olviden que su opinión cuenta, que al final de este conversatorio le vamos a pedir a Andrea que nos dé por favor un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que, como dije, vámonos a una breve pausa. Gracias al apoyo de nuestros sponsors que estamos aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

Es algo muy personal. Cada persona lo vive de una manera diferente. Ciertamente es muy importante. De hecho, muchos terapeutas, psicólogos y personas relevantes dentro de lo que es el mundo de la salud mental y física hablan de que tener una buena conexión o de tener una buena espiritualidad hace que la experiencia de vida sea mucho más satisfactoria y amable. El saber que tengo un espacio al que acudir, no de reclamación, sino de bálsamo, como de entrega, ¿no? A la vida, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros estamos teniendo un momento, pues ya puede ser en meditación, ya puede ser en oración, puede ser cuando estamos en la iglesia pidiendo por alguien, por nosotros mismos, por la familia. Al final es una entrega a la vida. Es un entregarnos. Y cuando tenemos una buena y una sana conexión con algún tipo de espiritualidad, ya te digo, de la índole que sea, al final es también una manera de aceptar y de conectarnos con la realidad, de aceptar que hay algo superior a mí y que bueno, de alguna manera me guía hacia caminos que yo no conozco y que a lo mejor no sé porque yo soy finito, yo siempre lo digo, no hay que entender que somos finitos y solo conocemos una ínfima parte de toda la realidad que existe. Entonces somos como algo más, ¿no? Y muchas veces el entregarnos a esa espiritualidad nos ayuda a transitar de una manera mucho más amable lo que es la vida y cualquier tipo de dolor o cualquier tipo de herida que tengamos a acogernos, ¿no? Tener esa fe, esa convicción, esos valores nos hace de salvavidas en situaciones muy extremas. Muchas gracias. A veces se confunde, porque no estábamos hablando en términos generales, no ahora, sino en generales, entre la espiritualidad y la religión, sino esa conexión Sí. que es lo más íntimo de nuestro ser. Pero todavía, hoy en día, aún con tanta información, ya sea por X plataforma, por redes sociales, por lo que sea, o incluso la IA, todavía, hoy en día, se confunde la espiritualidad con la religión. Y eso es algo como que no se Sí. puede luchar todavía, ¿verdad? No se puede erradicar No, todavía. no, pero yo creo que eso con el paso del tiempo lo vamos a ir viendo, de que hay gente muy espiritual que tiene sus propias creencias. Es más, espiritual puede ser una persona que se conecta con un río. Yo creo que la espiritualidad es eso, es espíritu, tu alma, ¿no? Cómo tu alma se conecta con esta realidad y con otras realidades que con el cuerpo y con la mente no podemos observar o no podemos determinar. Al final es trabajar el mundo de lo sutil. Sí, pero aún todavía en conversaciones, foros, etcétera, he estado viendo, antes de preparar lo que es el tema de hoy día, de que todavía hoy en día, cuando uno le pregunta sobre la espiritualidad, automáticamente le dicen: no, yo soy espiritual, soy católico. Y yo, ok, como que no necesariamente, vaya, Y pues ahí te. habría que preguntarle, ¿y usted es practicante? Porque claro, La verdad es que. porque hay gente que realmente es muy espiritual, que no son católicas, pero son muy practicantes. Entonces yo creo que en la práctica es donde va la honestidad. Palabra clave, la honestidad. Eso me gustó mucho, me quedó resonando esa palabra. Gracias, Angelo. ¿Cómo manejar la culpa, que muchas veces frena nuestro? Eso es un callo gordo y bien complicado porque piensa que lo que venimos hablando, ¿no? Todas esas fórmulas de nuevo que están ahí, que nos encorsetan en que tenemos que ser súper eficientes, productivos. Pero yo creo que al final, te digo la verdad, cuando una persona sufre, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo conozco gente, bueno, yo estoy ahora trabajando con gente con una asociación que va para enfermos de Parkinson. O está trabajando con gente que tiene afasia, gente que tiene cáncer. Te puedo asegurar que cuando tú rebasas, hay un límite en la vida, que cuando lo rebasas, de verdad que todo eso te da igual. Porque pasas a un nivel en el que lo social no prima sobre lo personal. Yo creo que ahí es donde la balanza se equilibra hacia donde tiene que ir, que es a lo personal. Cuidado, no quiere que nos desconectemos de lo social y no tengamos nuestros quehaceres sociales, porque yo sigo diciendo que la parte comunitaria queda mucho por trabajar. Pero cuando te das cuenta que esa autoexigencia no viene más que desde un lugar muy egocéntrico, y te voy a explicar por qué, ya no lo quieres más en tu vida. Yo no quiero exigir, yo no me quiero exigir nada más. ¿Sabes por qué? Porque al final no lo hago por mí, lo hago por el otro, por cómo me ve el otro, por cómo me percibe el otro. Es como el que se arregla mucho para salir a la calle a comprar el pan porque quieren que lo vean bonito, precioso y maravilloso. Y esa autoexigencia también viene muy aprendida, sobre todo la mujer, ¿no? A la mujer se le autoimpone muchísimo, ¿no? Tienes que ser una buena madre, tienes que cocinar bien, tienes que sacar una familia adelante, aunque tengas poco dinero, tiene que estar la casa impoluta, los niños bien criados. O sea, llevar la crianza de un niño que no es que no es nada fácil, más que la casa esté impoluta, la ropa tiene que estar bien, porque si el niño va mal, ¿qué dirán de mí? Si el padre va con las arrugas en el pantalón, ¿qué van a decir de mí? No van a decir que el padre es un descuidado, dicen de mí, que lo dejo de salir así. Fíjate tú. Y parece una tontería, pero todavía. En Hispanoamérica se ve muchísimo eso. Bueno, y aquí no te creas que aquí vamos muy avanzados, pero que es mentira. Que es que, a ver, yo soy muy de hablar claro. Y todavía tenemos muchas cosas, muchas ideas que romper. Esa autoexigencia que nos autoimponemos, al final es para que nos den una palmadita en la espalda. Y eso nos sabe a poco. Pues claro que nos sabe a poco. Si es que no hemos reventado esa palmadita en la espalda y cada vez nos va a saber a menos. Porque es que no tenemos que estar cumpliendo expectativas de nadie. Es que las expectativas ni de nosotros mismos. La expectativa conlleva una esclavitud. Y esa esclavitud es la que hay que romper. De decir, no, me permito ser con lo que tengo, con lo que soy. Alcanzo hasta donde alcanzo. El día tiene las horas que tiene. La fuerza la tengo la que te, en la que y permitirte el decir, bueno, pues si esto es lo que hay en la nevera, hablando así claramente y llano, pues esto es lo que se hace. Y en vez de es que yo quería comer pollo con verdura, pero es que me queda pollo y no tengo verdura, pues ingéniatela y cómete el pollo. Y agradece que tienes el pollo, no que te falta la verdura. Entonces la autoexigencia va un poco por ahí, ¿no? Esto es a lo mejor una cosa muy, muy cotidiana, muy tonta, pero que nos hace ver también esa autoexigencia. No, pero es que yo quería esto. Ah, pero es que el otro esperaba de mí esto. Cuando estamos en un trabajo, continuamente nos están exigiendo que tenemos que cumplir con expectativas. Es más, en los trabajos se bonifica hoy en día lo que son la, ¿no? Producción. La producción, claro. Te bonifican el tema de que por cada más que haga, ¿no? Por cuanto más venda o cuanto más clientes haga, te van bonificando, ¿ves? Es una manera muy, muy, muy, para mí, es muy bizarra de conformar la filosofía social. Cuanto más hago, más me quieren, más valorado estoy, más alto es mi estatus, más en cuenta me tienen, más fuerza tiene mi voz y entonces doy más credibilidad, soy más confiable. Y nada que ver. La semana que no lo hace, automáticamente eres cero a la izquierda. Claro, y en el momento que fallas, lo más mínimo, todo lo demás, como hemos conformado que eso tiene que ser así y no nos hemos permitido vernos como somos en realidad, en el momento que fallas, ya piensan que no, algo no va bien, que es una enfermedad. O sea, es que mira, la misma incomodidad la catalogamos como depresión, como ansiedad, como es incomodidad. Cuidado, que no estoy diciendo que no haya episodios de ansiedad y de depresión, que los hay. Pero es que tendemos a llevar al extremo muchas veces esa incomodidad y casi que la volvemos a enfermedades y las medicamos. Porque es que no alcanzo a llevar al niño al colegio y no alcanzo a la compra y no alcanzo al coche. Es que tengo ansiedad. Pues claro que tienes ansiedad. Es que estoy muy incómoda, no me encuentro bien. Claro que no te encuentras bien. Si es que es imposible que estés bien. Es imposible que estés bien. Estamos normalizando auténticas barbaridades. Y aún así, seguimos pensando que el problema es nuestro, que no cumplimos. Perdona. Es que no, no puede ser así. Tenemos que romper automáticamente ese pensamiento. Muy cierto. A veces hasta nos perdonamos menos de lo que perdonamos a los demás. Bueno, eso siempre, eso siempre. Somos eso no es de ahora, eso yo desde siempre creo. La verdad que sí. Sí. Como que no es mucho más fácil perdonar al otro que a nosotros mismos. Eso sí es. Andrea, ¿qué herramientas concretas recomienda usted para iniciar este camino de sanación? Pues mira, hay varios factores fundamentales. Uno de ellos, la alimentación. Otro de ellos, el ejercicio físico o las actividades lúdicas. El caminar, el ir a un gimnasio, hacer yoga, tai chi. Alguna actividad, algo que el cuerpo lo mueva. Porque a través del cuerpo se transforma también muchas veces los pensamientos. No solo es yo pienso y creo, sino que a través del cuerpo, del estado del cuerpo, también empiezo a pensar diferente. Se retroalimentan, ¿no? Sacar espacios para nosotros mismos para poder hablar con personas que realmente tengan una escucha sana. El poder permitirnos hablar de todo aquello que nos incomoda, que nos preocupa, que nos tiene ahí, ¿no? No buscar grandes cosas, sino simplificar. Hacer actividades que simplifiquen nuestro día a día, que nos permitan hacer esquemas de qué es importante y qué no para nosotros, qué en el día a qué le tengo que dedicar tiempo y a qué no. O sea, yo creo que tendríamos que tener claro también hacer un planning de tareas y darle la importancia que tiene cada cosa. No todo es urgente, no todo es importante. La urgencia no tiene que ser motivo para que yo me desviva. Nada, absolutamente nada. Sí, nada es urgente en realidad, excepto la vida, que en un momento dado nos sintamos que bueno, que puede atentar contra tu vida algún accidente o más. Es que estamos continuamente reseteando nuestro sistema nervioso hacia eso, hacia algo que hay que atacar de manera rápida y urgente. Como que hay algo que no va bien, esa urgencia, ese detectar casi riesgos de vida, ¿no? Porque la ansiedad al final es una reacción incontrolada o descontrolada y desproporcionada de lo que es el sistema nervioso central. Porque yo percibo que hay algo en el entorno que no va bien. Entonces, priorizar nos ayuda a calmar también ese tipo de acciones, ¿no? Priorizar. Y no querer llegar a todo. No querer llegar a todo. Entonces, me alimento bien, hago deporte, tengo mis momentos de meditación, de mis charlas, de mi ocio, y no querer hacerlo todo, priorizar. Hacer una buena tabla de priorización y dedicarle el tiempo a las personas que requieren, a las cosas que requieren, y sobre todo más a las personas que a las cosas. Eso sí, siempre. Mi maestra diría que nos estará escuchando. Organízate, saber organizarse. Priorizar y saber organizarse. La verdad que sí, muchas gracias por esta guía tan valiosa que desde su experiencia que comparte con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias de verdad y sabemos que están tomando nota nuestras queridas amas de casa, nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 en diferentes partes del mundo que están en sintonía en estos momentos. Muchas gracias por ello. ¿Cómo apoyar, Andrea, a otras mujeres que están en su propio proceso de sanación sin intervenir negativamente? Es una parte muy importante, intervenir negativo, porque mucha gente trata de, entre comillas, ayudar, pero interviene de otra forma, no aporta. Aún me he dado cuenta, al menos ella. Sí, pero también eso es inevitable. Mira, cada persona hace... A ver, yo creo que también tenemos que tener en cuenta desde el corazón que se hacen las cosas, porque a veces es cierto que hay gente con muy buena intención, pero con muy malos modos, porque no saben otros tampoco. Y eso también es un momento buenísimo para trabajar nosotras mismas, la aceptación, ¿no? De decir, bueno, hay personas que igual se quieren acercar a mí para ayudar, y también yo tengo que aprender a decir que no, cuidado, que no todo, porque los demás quieran ayudar, si a mí no me hace bien, también tengo derecho a decir, oye, no me hace bien, o no me apetece, y no sentirme culpable por ello. Pero es cierto que, ¿cómo podemos ayudar nosotros a una persona y que no sea de manera negativa? Lo primero, quitando el yo de la conversación. Y que sea el tú. Cuéntame qué te ocurre, qué te pasa, en qué te puede ayudar, cómo te puedo ayudar. Estás siempre abierto a que sea la persona la que pida ayuda. No darla antes de tiempo. Eso es súper. Eso es muy de aquí también. No sé si allí, pero aquí es. Te quiero solucionar el problema en cuanto me lo escuchas. ¿Pero por qué? Porque volvemos a lo mismo. Porque estar en presencia de una persona que está mal es incómodo. Entonces lo que quiero es que esa persona automáticamente esté bien, aunque sea a través de mi acción, para que no me incomode que está mal. Esto sucede mucho Entonces, en todas partes del mundo, la verdad que sí, me he dado cuenta de eso. sí, es Muy como que cierto. empieza alguien a hablarte algo mal, tal no sé qué, y te sientes mal, te sientes incómodo, y entonces automáticamente ya es como que quiere solucionarle el problema, cuando en realidad lo único que podemos hacer es acompañar mientras que ellos mismos lo resuelven. Y evidentemente que sea de una manera calmada, siempre con la escucha, una escucha activa, humilde, y para nada dando ejemplos. Pasó, y mira lo que le pasa, horrible. O sea, yo eso lo escucho, sobre todo con el tema de enfermedades, muertes y demás. Es una cosa, una barbaridad. Yo he asistido pues a eventos, ¿no? Pues un pésame, una despedida, ¿no? A un difunto y tal. Y de verdad que se escuchan auténticas barbaridades. Entonces, yo creo que el silencio, cuando no sepamos qué hacer, silencio. No necesariamente hablar todo el rato ayuda. Todo lo contrario, silencio, escucha activa, calma, preguntar cómo te puedo ayudar, qué necesitas, qué puedo hacer para que te encuentres mejor. Y cuando veas que no puedes hacer nada, acompañar en silencio. El silencio no debe de ser incómodo. Debe ser una presencia activa. Y ayuda muchísimo porque reconforta. A veces necesitamos silencio, pero necesitamos compañía también para que esa persona en sí misma pueda resolver o gestionar lo que está viviendo de manera interna. Yo no tengo por qué darle las soluciones porque es una persona independiente, diferente a mí, con una realidad diferente, con una cultura diferente, con una enseñanza diferente, diferente. Y no tengo por qué imponerle mis soluciones. A lo mejor a mí me va súper bien y a esa persona no. Y tengo que entender eso también. No quiero, no tengo por qué colonizar la mente del otro. Tengo que dejarlo estar. Y yo estoy ahí para cuando a esa persona le haga falta algo de mí. Y ya está. Ofrecerme. Yo creo que eso sería la mejor manera de transitar algo ajeno a nosotros mismos. Sí, es totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Escuchar sin juzgar puede ser el mayor acto de amor, la verdad que sí. Muchas gracias, Andrea. Cuéntenos qué papel juegan la ternura, la paciencia y el tiempo en este camino. Pues yo diría fundamental, ¿no? Yo reclamo mucho reclamar la ternura, más que la sapiencia, fíjate tú lo que te digo. En la ternura hay una sabiduría implícita muy potente. El tiempo es necesario. O sea, no el tiempo lo cura todo, lo que lo curamos somos nosotros a través de nuestras acciones, pero necesariamente. Para procesar tantísima información a nivel emocional y que todo eso pase por el entramado del cuerpo, el cuerpo-mente, y todo llegue a un equilibrio, evidentemente necesitamos tiempo. ¿Y qué fue el otro que me dijiste? Porque me he quedado con La ternura, la paciencia y el tiempo. paciencia. Ah, bueno, pues sí, paciencia que hay que tener. A ver, pero para eso y Ese para es lo más todo. duro. Es que ese es lo más duro, claro, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo, porque queremos quitarnos la incomodidad de encima, porque no nos gusta, porque no nos han enseñado a transitarla. Tú imagínate que te viene alguien diciendo, no, no, es que te encuentras mal, lo acepto, sé que estás mal, pero vamos a transitarla, juntos, pero vamos a transitarla, a ver a dónde te lleva. Eso es como un libro multiaventura. Tú abres el libro y a ver dónde te lleva. Igual te sorprende, oye. Yo he escrito de las cosas más profundas y creo que luego más que a mí misma me han sorprendido a la hora de releerlo. Ha sido un proceso de decir, me permito ahora mismo con paciencia y con ternura estar en este estado. Me lo permito porque es natural, porque me lo quieren negar y yo lo voy a defender. O sea, yo voy a defender el estar dañado, el estar dolido. Y necesariamente eso requiere de un tiempo, cada uno sus tiempos. Hay gente que lo procesa más rápido porque tiene más herramientas, gente que lo procesa más lento porque igual les cuesta más trabajo pasar o transitar esa incomodidad, pero eso es una cosa que a todos nos va a tocar, a todos. O sea, hay que aceptar que todos vamos a pasar por algún proceso un poco más complejo e incómodo. Entonces, hay que tener paciencia, calma, que son procesos que parecen que no van a terminar, pero no terminan, pero cambian. No, es que no hay cosa que... El problema es que también vemos en el tiempo, yo creo, y en estos procesos una linealidad. Y no existe eso tampoco. No existe eso tampoco. Hay un cambiar, hay un mutar, como el I Ching, ¿no? El I Ching. Al final el libro de la ¿no? De la transmutación. Hay un cambiar, no hay un final. El final no existe. Entonces no tenemos que vivir una herida como que recorrer hasta llegar. No es una carrera, no es una carrera. No es tengo un principio y un final. Es un proceso. Y en el proceso me detengo y observo. Y para eso hay que tener mucha paciencia, ¿no? Si nos ponemos el objetivo del final, de cuándo voy a dejar de sentir esta incomodidad, te puedo asegurar que cada vez lo que haces se aleja más. Se aleja mucho más. Entra en la frustración, la rabia, la ira, el malestar. Eso lo llevó a comer mal, a no querer hacer deporte, a tener malas relaciones con la gente. En cambio, cuando lo siento como un proceso en el que me permito llorar, en el que me permito estar mal, en el que le digo abiertamente a la gente, aunque no la conozca, oye, que si tengo mala cara, pues tengo mala cara. Evidentemente no te hagas una foto y la pongas en Facebook, pero bueno, estás mal. Estás mal. Y desde esa honestidad yo me relaciono ese día en concreto, pues mañana a lo mejor estoy mejor. Y aceptar que es así. Muchas veces olvidamos que la sanación es también un gesto de ternura con nosotros mismos. La verdad que sí. Sí. Sí, pero Muchas veces. es esa exigencia de querer estar bien porque tengo que ser productivo y porque tengo que dar la nota. Y no es así, no es No. así. Quién te quiere realmente? ¿Quién te ama? Si tienes miedo a que alguien te abandone, te deje, te engañe, lo típico, ¿no? Esos miedos que tenemos siempre, di solo un día que estás mal y que necesitas ayuda. Ahí vas a ver quién te ama de verdad. Antiguamente los dichos en Hispanoamérica aprendidos por España se diría échate a la cama y verás quién te ama. Muy sabio ese dicho, por cierto. ¿Cómo lo ubicamos en esa red, por favor? Bueno, pues estamos en Facebook y en Instagram. En Facebook como Andrea Aranda Vigo o Andora. En Instagram estamos como Andrea Aranda Lingún Siyu, que es el nombre del título del libro. Pero sobre todo eso, sí, esas dos redes son las que más muevo ahora mismo. Correo electrónico MAWHASILATINA número 3 arroba gmail.com. Mawashi 3 arroba gmail.com y ya, por ahí me pueden encontrar o por mis títulos que están por Amazon y ahí tienen varios libros míos también. Muchísimas gracias. Vamos a una última pausa comercial, pero al regresar le vamos a pedir que nos dé el feedback sobre la encuesta del día de hoy. Así que ya volvemos, vamos a revisar nuestras plataformas y si tienen saludos, preguntas y o comentarios, a redes sociales como Luna 9 Radio Digital. También tenemos número de WhatsApp, porque es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, el número de cabina aquí en New Jersey es el 201-305-0841. 201-305-0841. Ya volvemos en segundos. No se muevan de ahí. Siendo Luna Nueva, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal?

escritora y gestora cultural, con una amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias, originaria de Málaga, España. Y el día de hoy comparte con nosotros el tema, sanar desde lo profundo del ser. Antes de continuar con nuestra programación, quiero aprovechar, pero primero agradecer a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, México, Argentina, quienes dicen presente. Muchas gracias por su constante apoyo. También tenemos saludos en nuestro grupo de WhatsApp de Diana Mindland, que nos dice todos buenos días, muy buenos días. Va a estar con nosotros en Jueves Culturales, así que no se pierdan ese extraordinario conversatorio. Paquita Cobo Gómez, gracias. Nos dice, la escritura ha sido para mí la herramienta con la que he mejorado mi espiritualidad, algo que sin duda influye en la salud. Muchas gracias por compartir con nosotros. También María Luisa Alcalá, mandamos besos y abrazos, quien nos dice, buen día querida familia de Luna 9 Radio Digital, estamos listos para comenzar una nueva semana llena de contenido. Que disfruten la entrevista de nuestra querida invitada Andrea Aranda Vigo. Abrazos y bendiciones. Muchas gracias. También maestro Sergio Zelaya, hasta Ciudad de México, quien nos manda saludos. Gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias. Nos deja esta reflexión, que la cual pueden encontrar en nuestro grupo de WhatsApp. Marité Cornejo, merci beaucoup. Un fuerte abrazo hasta Francia. Nos dice, escribir es una terapia para mí, ya que combina la espiritualidad, mente, salud, relajación. A través de estos nos sentimos liberados y dejamos atrás lo que nos incomoda. Muchas gracias, merci beaucoup, a Marité Cornejo. Mari nos dice, muy cierto, el proceso de duelo se transita viviendo las diferentes etapas del duelo, que es decir, que no se presentan de forma lineal, sino que vamos de una etapa a otra, viviendo en repetidas ocasiones las diferentes etapas, pero una vez que se llega a la aceptación, buscaremos darle sentido al dolor vivido, poniendo al servicio de los demás nuestros aprendizajes de vida adquiridos, y es ahí donde habremos cerrado el duelo y estaremos listos para vivir una nueva etapa de vida en más plenitud. Si se trabajan los duelos, no se siente, porque vivir con el duelo eternamente, los tanatólogos somos los especialistas que acompañamos a transitar los duelos. Muchas gracias. Maestra María Librada Hinojosa nos dice, buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio. Lindos pormenores y especiales consejos, preciosa mañana con tan trascendente entrevista. Gracias Andrea, gracias Luna 9 y a todo su equipo. Abrazos mágicos para todos. Muchas gracias querida maestra. También tenemos en las redes sociales la interacción de Marisol Apolitano, gracias, estás en Facebook, ya va a estar con nosotros en Embajadores para la Paz esta semana, no se lo puede perder. Linda Reyes, Beatriz Marcaño Torrente, Dolores Puertas, muchas gracias también nuevamente para Diana Mindlen en Instagram también, ahí está compartiendo con nosotros y recuerden que va a estar este jueves en Noche de Tertulia. Para nuestro calendario los invitamos a que visiten nuestra página en bit.ly/luna9radiodigital y ahí van a encontrar quienes van a estar en esta semana. No, se lo pueden perder. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación y Andrea, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy para que usted por favor pues nos dé un feedback sobre la respuesta que haya elegido nuestra querida familia de Luna 9. El día de hoy recordemos que le estamos preguntando a nuestra familia que nos acompaña siempre, ¿qué herramienta te ha ayudado más a sanar? A la opción A, la escritura, opción B, el arte y la música, opción C, la espiritualidad. Ha estado bastante competitiva la encuesta, le digo, y la mayoría hemos llegado a que ha elegido la opción A. No ha sido por amplia mayoría, la verdad que ahí estamos viendo en las distintas plataformas, pero ganó la opción A, la cual es la escritura. ¿Qué opinión le merece a usted o cuál sería el feedback que nos pudiese dar acerca de la respuesta que ha elegido nuestra audiencia? Bueno, pues si es la representación de la mayoría, seguramente es porque algo tiene la escritura de místico también, ¿no? Es la conexión con el alma. Yo creo que la escritura rompe muchas barreras y nos permite conectarnos con nosotros mismos desde un lugar que el día a día o lo cotidiano no nos permite. Que lo ideal sería llevarlo ahí, ¿no? Para poder vivir y convivir con más armonía. Pero es cierto que a través de la escritura encontramos lugares de nosotros mismos que no sabíamos ni que existían. Entonces, es cierto que el tema de la escritura ayuda muchísimo a ordenar y a reafirmar y a darnos ese refuerzo positivo para seguir transitando momentos complicados. Y si lo podemos además compartir con los demás, sana más todavía. Muchísimas gracias. Para continuar con este conversatorio, Andrea, cuéntenos en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente. ¿Qué viene? ¿Qué es lo nuevo que vamos a compartir aquí el día de hoy? Bueno, pues mira, hoy justo de aquí a una hora estoy empezando unos talleres literarios online de escritura, los microrrelatos, vamos a trabajar los cuentos, poesía y la lectura a voz alta, porque es muy importante leer lo que se escribe en voz alta, se corrigen muchas cosas así. Después, pues estoy a punto, bueno, acabo de sacar libro, como te comentaba antes. El título es Al egoísta no se le cura, se le deja. Yo creo que es bastante contundente y claro. Tengo otro poemario con la editorial Loto Azul que vamos a sacar en si es de poesía. Un ensayo que tengo por ahí esperando valoración, varios certámenes en los que también me he presentado y espero que alguno de ellos sea válido. Y en octubre tendremos un encuentro con autores del género terror, que vamos a hacer géneros para que también se conozca. Sí, va a estar muy divertido porque hemos invitado a varios autores aquí en la biblioteca y vamos a hacer como un certamen de terror. Queremos abrir sobre todo campo, que se hagan talleres de escritura, que la gente sea más participativa, que haya más colaboraciones. Estuvimos también haciendo un cuentacuentos en una de las zonas más clásicas de aquí, en lo que es el casco antiguo de Vélez Málaga también, sobre el ratoncito Pérez, que lo ubicamos aquí. Sí, muy curioso porque allí hay unos vecinos que tienen una calle que se llama el Ratoncito Pérez y le hemos hecho un cuento específico para que los nenes cuando vayan allí, bueno, no saben la que se lió allí. Me imagino. Claro, le enseñamos el origen del Ratoncito Pérez y todos vieron su casa y les ¿En contamos un serio? poco cómo, Wow. sí, cómo llegó el Ratoncito Pérez hasta Vélez Málaga, cómo llegaron los padres, luego le hicimos un recorrido porque es el centro histórico y son callecitas muy estrechas, calles antiguas. Entonces, pues lo llevamos por allí para que conocieran aquel callejón que es la casa del Ratoncito Pérez. Bueno, pues imagínate, fueron como 100 personas, ¿sabes? No te creas que Wow, aquello. impresionante. Y todas esas cositas, pues quieras que no, a través de la literatura, como te dije, pues se gestionan muchas cosas. Y todo lo que son cuentos, talleres, microrrelatos, poesía, y todo lo que sea incitar a que la gente participe de estos eventos, porque además yo todos los eventos que hago, la mayoría intento que sean patrocinados, o si por ejemplo este taller que hago, que si es a nivel privado, sea muy, muy económico, o sea que todo el mundo pueda participar, porque yo también me he visto en la situación de querer hacer algo, de tener un talento, de tener esa energía creadora y no poder pagarlo. Y es muy triste, pero es la verdad. Sucede en muchos campos, la verdad que sí. Sí, Pues sabe que tiene usted todas las vitrinas de Luna 9 Radio, de FM International, así que mándenoslo todo y nosotros lo vamos a replicar. ¿Dónde podemos encontrar el calendario de este y todos sus eventos que usted está mencionando el día de hoy? a ver, yo los voy poniendo en redes sociales para que la gente no colapse. Los voy poniendo de uno en uno. ¿Vale? Yo creo que en parte también es para no verlo yo, porque si no me pongo un poco ansiosa de tanto que tengo. Pero sí, por mis redes sociales normalmente intento llevar al día todo lo que voy haciendo. Es más, ahora voy a empezar también a colaborar en una revista. Voy a empezar como con un artículo de opinión. Voy a empezar también con la revista, que me lo ofrecieron y la verdad que me encanta. Me encanta también esa beta. Pero sobre todo en redes sociales. Si me siguen, Andrea Aranda Vigo por Facebook, eso lo tengo súper activo y actualizado. Así que ahí van a ir viendo todo lo que es los programas de cositas y eventos que voy proponiendo y sobre todo que Excelente. me gustaría que trascendiera un poco a Vamos mi a espacio, ¿no? copiarlo, el link en nuestros grupos para que se estén informados acerca de esto y todos los eventos que vienen poco a poco para que no se angustien ahí, así que poco a poco, porque tiene una agenda muy apretada y la verdad que esperamos pronto de que nos dé una cita para poder compartir su nuestra sección cultural, así que vamos a ir trabajando en ello. Gracias por eso, Con un ese verdadero nos honor. vamos Igual que sí, contamos las horas para poder hacerlo los días también. Muchísimas Finalmente, gracias. al contrario, estamos a su servicio. Finalmente, Andrea, porque ya el tiempo lamentablemente se ha acabado, corre muy rápido, Sí, cuando uno la pasa sí. bien. ¿Cuál sería ese mensaje final que le gustaría dejar a nuestras oyentes, a nuestra familia de Luna 9 que aún no se animan a mirar dentro de sí? Bueno, que han preparado. No, no da tanto miedo como parece. No, no hay que tenerle vértigo a, no es un pozo sin fondo ni va hacia abajo. Yo creo que si hacemos la visual de una herida hacia arriba, hacia el cielo, es más positiva. Porque siempre casi que pensamos que es algo oscuro, un hoyo al que nos sumergimos, que es profundo, del que no se puede salir. Y así se siente, ¿eh? Y así se siente. Pero imaginemos que en realidad lo que queremos es llegar al cielo. Vamos a invertir la dirección. En vez de ir hacia abajo o salir de abajo arriba, sino que ya estamos arriba y queremos ir al cielo. Entonces, desde ese lugar hay como más dignidad a la hora de transitar un momento de escucha interna. Igual que con los fantasmas, no tengas miedo si aparece algo. Déjalo estar y ya está, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Porque muchas veces es verdad que hay fantasmas del pasado que vuelven. Son un poquito feos de mirar. Pero, y que ayuda si ven que no pueden solo. Eso es súper importante porque no todo el mundo ni todo se puede gestionar uno solo. No, no podemos pensar que si uno está mal es por su culpa. A veces no tenemos las herramientas y hay que ser lo suficientemente inteligente como para saber cuándo se puede y cuándo no con una situación. Y cuando no se puede, pedir ayuda. Valiosas palabras. Muchísimas gracias, Andrea, por su generosidad, por mostrarnos que la sanación no es debilidad, sino fuerza transformada en conciencia. Y usted sabe que tienen las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver todas las veces que usted desee para compartir con nosotros proyectos, todo lo que usted considere pertinente, estamos a su servicio. Gracias de verdad, Andrea. Muchísimas gracias, siempre un gusto. No esperaba menos, la verdad, porque la otra vez me lo pasé súper bien. Lo tenía organizado. Un gusto trabajar con personas profesionales. Desde luego que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, como le digo siempre, estamos a su servicio. Y a nuestras queridas oyentes, nuestra familia de Luna 9, si esta conversación resonó con ustedes, no lo guarden en el silencio. Compártenlo, reflexionen, escríbanlo, hablen, lloren si es necesario, pero resálganse de ello. Aquí en Luna 9 Radio Digital, que sanar también es un acto colectivo. Les saludo Francisco Isla y este Mujeres que Inspiran. Hasta la próxima edición. Ahora los invitamos a disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio y más adelante en el día vamos a compartir el link de esta grabación en nuestro canal de Telegram. Si aún no tiene la app, bájelo, es totalmente gratuito. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestra cuenta de archive.org. Ahí estamos como Luna 9 Radio, no tiene que bajar nada, entra ese link y automáticamente solo da para escuchar este y todos y cada uno de nuestros episodios y sobre todo lo va a poder compartir, ya sea por mensaje texto, por WhatsApp, por cualquier plataforma que usted desee, para que más personas conozcan el mensaje que nuestra invitada del día de hoy tiene para ustedes. Gracias nuevamente a su servicio. Dios los bendiga, feliz y bendecido resto de día. Disfruten de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva radio online.